Estoy en contacto ya con Luciano González, quien es referente de la izquierda. Buen día, Luciano, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, todo bien, con un poquito de fresco, pero y escuchándote. Luciano, bueno, entendemos que se van a presentar en una lista para participar en las elecciones del 11 de agosto en todo el país, en lo que es la CTA autónoma. Esto es, ¿por qué? ¿Qué piensan de las otras listas y cuál es la propuesta de esta lista multicolor? Bueno, en primer lugar, déjame comentarte de que la lista está integrada por, bueno, distintos compañeros que sí que nos referenciamos en la izquierda. Pero también se ha integrado un conjunto de delegados de base y de activistas, de afiliados a distintas organizaciones gremiales que están dentro de la CTA, que bueno, que se han sumado a esta propuesta de realmente presentar una alternativa frente a lo que entendemos que es una central que ha estado, una central de trabajadores que ha estado totalmente ausente de las demandas de los trabajadores, concretamente. Hoy la CTA ha dejado de cumplir un rol de organizador de la lucha, de la pelea, cuando hay la realidad concreta, la realidad cotidiana, es que todos los que laburamos tenemos problemas que no nos alcanza el sueldo, tenemos el problema de la precarización laboral, porque hay miles y miles de trabajadores que estamos contratados, trabajando en el propio Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Y bueno, la multicolor se planta justamente como una alternativa antiburocrática y que priorice la autonomía de la organización sindical. Entendemos que los gremios tienen que defender a los trabajadores, a las trabajadoras, y no pueden estar como correa de transmisión de la política del gobierno en particular, y más aún cuando somos trabajadores del Estado, digo, nuestro patrón, con quien discutimos condiciones de trabajo, con quien discutimos salarios, etcétera, no podemos estar integrado como central, estar integrado a esa patronal, diríamos. Y hoy esa es la realidad. Hoy la CTA autónoma forma parte, la dirigencia me refiero, ¿no?, la actual conducción, forma parte del Frente de Todos, ha hecho campaña por el Frente de Todos, tiene funcionarios en el gobierno, tiene concejales, diputados de la central vinculados al gobierno, y nosotros creemos que hay que terminar con eso. Hay que justamente romper con esa atadura y que realmente una central de trabajadores cumpla la función que tiene que cumplir, que es la, como te decía recién, organizar la pelea por los derechos de quienes teóricamente representa. Si no, es chamullo, como quien dice. A ver, vos me estás, para decirlo brevemente y a la antigua, en realidad que sea lo que debe ser una agrupación gremial. Nada más, claro, que eso, sin tintes políticos y sin defensas de partidos políticos, solamente lo que sea necesario para el trabajador. Mira, la política siempre está presente porque todos hacemos de una u otra manera, hacemos una política. El tema es que vos no podés transformar una organización gremial donde representás a trabajadores que piensan de manera heterogénea políticamente, que se identifican con distintos espacios, pero vos no podés atar a la organización sindical a tu filiación momentánea con el gobierno de turno. Bien. Eres un chaleco de fuerza. Sí. ¿No? A ver, yo te doy un ejemplo. La ministra acaba hace unos días de anunciar una profundización del ajuste fiscal. ¿Qué significa eso en criollo? Recortar el gasto del Estado, las partidas de las provincias, los recursos para recomponer los salarios. Ha anunciado que ha cerrado la planta permanente de los organismos estatales. ¿Y cómo reaccionó la CTA a eso? No ha dicho nada. Creo que algún dirigente ha salido a decir que creía que el gobierno tenía que reflexionar sobre lo que había anunciado. No. Parecemos, no sé, un grupo de autoayuda. Hay que salir a enfrentar esa política, más cuando te lo dicen abiertamente. Y bueno, cuando estás justamente tan integrado al gobierno, bueno, te impide desenvolver esa pelea de manera genuina. La Multicolor intenta expresar justamente esa alternativa. Realmente que el nombre que dice Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, sea autónoma. Bien. Y se ponga la cabeza. Esta constitución de esta lista multicolor, vos me decías que la integran, por supuesto, trabajadores de distintos rubros, luz y fuerza, que, trabajadores del Estado. No sé, la gente de salud, cómo está agrupada la gente del Citrasap y eso. Pero, digamos, vienen todos de distintos sectores, de manera que es bastante representativa de los distintos sectores laborales. ¿Cuáles serían para cada uno las prioridades, lo primero que se debe plantear de ser quienes ganen efectivamente la elección? Bueno, la fundamental es dos cuestiones centrales que tiene que ver con la recomposición salarial frente a un proceso inflacionario que todas las consultoras están indicando que está llegando al 80% y veremos cómo se desenvuelve la actual coyuntura, pero hay una tendencia muy grande a un proceso de incremento aún mayor de la inflación, por lo cual los trabajadores no pueden pagar esta crisis, tiene que haber una recomposición salarial de emergencia. Y por el otro lado, fundamental, terminar con la precarización laboral. Miles de trabajadores en nuestra provincia, para hablar concretamente, están precarizados. Y no estoy hablando solamente de los 1.500 de salud, que fueron los que pusieron el lomo y el laburo durante toda la pandemia, que están en un grado de precarización absoluta, sino también en los municipios, donde la municipalidad, en vez de garantizar un trabajo formal, con derecho, bajo convenio, contrata jornaleros, paga dos mangos, es decir, un problema enorme para los trabajadores. Y ese es el segundo punto central. Y después también una central, es una central de los trabajadores. Los trabajadores no solo tenemos problema con el salario, tenemos problema de vivienda. Tenemos un montón de compañeros que alquilan y que los alquileres están por el aire, es imposible hacer frente a los alquileres. Tenemos compañeros que están en situaciones muy, muy precarias desde ese punto de vista. Y una central de trabajadores tiene que también abordar toda esa problemática. Serían tres puntos claves, diríamos, que hay que afrontar. Y bueno, ya hemos constituido esta lista donde, como te decía hoy, tomando un poquito lo que vos decías, hay trabajadores del Estado Nacional, hay trabajadores y trabajadoras de la salud, hay docentes universitarios, hay compañeros también que están nucleados en el gremio de Luz y Fuerza. Bueno, hemos tratado de armar una lista bastante representativa. Bien, a nivel nacional, ¿están representados por quién? Bueno, a nivel nacional está como candidata secretaria general por la lista Eliana Celotto, que bueno, ya es la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, está encabezando ella la lista multicolor, y después hemos presentado en 35 distritos más también una lista alternativa a la oficialista. Bien, estamos hablando de 11 de agosto que se van a realizar las elecciones. No sé si ya está determinado en qué lugares, en qué horario, o la Junta lo va a resolver en los próximos días. Mira, ya tendría que estar resuelto. Hasta ahora hemos solicitado el padrón y la ubicación de las urnas, todavía no hemos podido acceder a eso. Es un tema ahí bastante preocupante, porque entendemos que hace la transparencia de un proceso electoral. Así que no te podría decir dónde se vota, y porque no tenemos acceso aún a esa información. Bien. Pero bueno, es una elección que realmente no ha tenido ningún grado de difusión. Nosotros nos enteramos con muy poco tiempo en el vencimiento de los plazos, y bueno, dentro de ese contexto pudimos armar y presentar esta alternativa, bueno, como te decía, para poder justamente, bueno, que los trabajadores intervengan en la realidad política que estamos viviendo. Si nosotros no logramos recuperar nuestras herramientas gremiales, bueno, la van a seguir manejando la misma dirigencia que entendemos que es responsable también del retroceso salarial y de precarización que estamos viviendo. Uh-huh. Sí. No sé si ya está también, si sabemos cuántos miembros hay en el padrón. Mira, no tengo una estimación, porque ya te digo, todavía no hemos podido acceder. En principio, en la provincia de La Pampa serían unos 14.000. Es una estimación, es un número enorme. Bien. Pero bueno, cuando tengamos acceso al padrón vamos a poder tener mayor claridad al respecto. Lo que sí te puedo comentar, y para la audiencia, quienes participan de esta elección. La CTA es como central de trabajadores, agrupa distintos gremios. Sí. Entre ellos, en nuestra provincia, están los trabajadores que están nucleados en ATE, en el CITRASAB, los trabajadores judiciales provinciales, los trabajadores de Luz y Fuerza La Pampa, y los trabajadores que están agremiados a la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad de La Pampa. Así que bueno, todos ellos están en condiciones de participar del proceso electoral. Bien, estaremos entonces al tanto de cómo sigue esta campaña, por supuesto, quiénes van a participar. Cuando se abran las urnas y veremos allí qué es lo que resuelve la amplia mayoría, porque si hay algo más allá de las diferencias que siempre hay que rescatar es la posibilidad de poder ir a las urnas, ya sea para elegir un presidente, un concejal, un intendente, un representante gremial. Eso es democracia, y que la gente participe es lo mejor que nos puede pasar como sociedad. Luciano, muchísimas gracias por tu atención y bueno, mantenernos al tanto. Gracias. Bueno, muy amable. Chao, hasta luego.